yernos con dulce voz. Si aún lo nuestro está caliente y es por cuentos elegantes, tan lejos estamos. Se nos quema la piel, ya de mucho extrañar. Y se quema mi piel, no se puede olvidar. Y conversemos amor, aunque sea un ratito nada más. Tienes miedo y te cuesta dormir sola. No pasan las horas, conversemos. Si algo nuestro está caliente y es por cuentos y la gente, de lejos estamos. Se nos quema la piel, ya de mucho extrañar. Nos arde el corazón, no se acostumbra.